Esa dice la pillancusa, ¿Viste ¿no? esto de estar de crecer juntos, la crianza, cómo? Sí. Feley, Feley Tati también, la pillancusa dice tantas cosas, ¿no? Porque habla de la crianza de la miem co. Una vez hablando con nuestros mayores y lo que de alguna manera me educaron a mí como mapuche, porque me educaron como mapuche, porque yo era una simple lamien que sin conocer mucho en mi proceso hice investigación con mis compas de proceso y tuve que salir afuera de la comunidad para buscar el Raquifán, el Mulán, el Kimun. Y lo hice en mi proceso educada con el lonco Antonio Salazar, con Piyancuse, Lucía Cañincurá, Elías Maripán, Ramón Nahuel, como es filial del Melihuetral Mapu, podía decir un montón de la miene y ñaña, algunos que ya no están en esta Mapu y que se fueron, pero que su pool y su espíritu sigue estando porque lo traemos en la memoria al gran lonco Antonio Salazar que dejó tanto Raquizuán, tanto Mulán, justamente la ñaña, la Piyancuse. Rosalía debió y se debe haber educado junto también con el lonco, porque el lonco hace muy poco se nos fue y dejó un camino también de rebeldía. Y creo que quienes lo conocimos podemos levantar esa bandera en el Buen Fuelle. El Paila Menuco tiene eso, ¿no? De esa rebeldía. Hoy, hablando y que te saltan las lágrimas y te salta el piu que decir tantas cosas, ¿no? Y el camino, esa rebeldía que uno no debe dejar nunca. Y el sentimiento de haber crecido con el Ñenco me lleva a mí a cómo crecí en el trayenco que tenemos llamado el pozón, que hoy habló la gente y que hoy no lo puede hacer. Pero yo crecí con ese trayenco, que el Nehuen ese tiene un toro. Hablaba de mis mayores que no lo teníamos que meter en la parte de abajo del segundo trayenco, no lo teníamos que meter porque era más delicado. Y porque ahí estaba el toro, el ñen, el toro. Era, lo iba a lastimar si íbamos abajo porque era más oscuro, había más sombra, estaba mucho más helado que la parte de arriba del trayenco de arriba. Entonces hay un sentimiento profundo de decir que no está ese ñenco. Y yo crecí con eso. Pero mis nietos, por ejemplo, no lo van a poder hacer o no lo o, pero mi utopía de decir el sueño que sí, que lo sigan haciendo. Entonces, escuchar a la ñaña que dice todos esos recuerdos de que hoy no lo escuchamos, justamente, es porque el ñen, de a poco el hombre, ya sea que haya perdido nosotros como mapuche el mapudungún, la relación. Y hablaba de algo, si podemos ser dueños nosotros de la Mapu, eso no, jamás. Somos parte de ese territorio, el del cual nos da el origen acá en Paila. Nunca podríamos ser dueños del Ñenco, por ejemplo. O nunca podríamos dominar el Ñenco, como hoy piensa el dueño de la empresa ahí de Nieves de Chapelco, como hacer pistas para la explotación y la mientras más plata genere, ¿no? Turismo extractivista, que tenemos acá en el territorio. O sea, nosotros somos parte del territorio que era zona de pastoreo ahí en Chapelco. Hoy, por ejemplo, ese elemento, como decíamos, está debilitado, se fue, no lo escuchamos, no lo vemos. Y eso es el dolor y esa es la tristeza de que mis hijos, por ejemplo, lo pudieron mamar un poquito más el trayenco. Y puedo decir que lo pudieron vivir, lo pudieron mamar ese trayenco del pozón y el otro. Pero, por ejemplo, ahora los nenes, que uno tiene 14, por ejemplo, y justamente la edad de 14 años a 8 años y 7 no tienen esa posibilidad hoy. Esa generación es la que nos lastima de que no lo puedan tener, que nos digan las lamien. Hoy tengo que pensar, si el nene que se baña acá es pensar una enfermedad mañana. Y tener que decirle, no, vamos a bañar allá donde tu abuela va con el centro. Pero que esa agua no llega al centro. Y seco, no llega abajo. ¿Cómo es la desigualdad en el territorio? Mientras nosotros decimos, esta agua está sin tomar, sentimos ahora el ruidito de justamente de esa agüita del Quichahue. El ñen de ese elemento natural es el... se decía antiguamente que era el lugar donde se hacía la ¿cómo se llama? Quitra, de hacer la para fumar esa, sí. Y hoy, por ejemplo, sentir, te da energía escuchar el agua ahora en esta época, pero en verano no se siente. No se siente para nada. Los trayencos no se sienten. No lo escuchamos. Esa ausencia es el silencio, es el que duele. El silencio del agua que no está. De los menucos que no están, de haber crecido con los menucos donde íbamos a buscar berro para la abuela, para su salud, por ejemplo, para mejorar la salud. Esos trayencos y esos menucos no están. Ese es el dolor, de la tristeza de que han desaparecido, están extinguidos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos volver hoy? Es lucha, es rebeldía, es reivindicación. Y ahí arriba hay un ñenco, por ejemplo, que nosotros lo sabemos y lo han transmitido los mayores. Hay un volcán ahí arriba. Ese es el Nehuen del Chapelco, decían los mayores. El volcancito es un volcancito bebé, que es hijo del Lanín, que es hijo del... de todos los otros nehuenes que hay, que son los pillán, que dan justamente los volcanes, cumplen la función natural de dar vida, de generar vida. Y ahí arriba está ese ñen. Y a esa es la que tenemos que defender y luchar, la vida de ese ñen. Porque eso lo da salud, eso lo da vida, eso lo da la buena, eso lo da elemento de proyección. Eso es lo que defiende Paila Menuco, eso es la esencia que defiende Paila Menuco. Ese ñen que está ahí dormidito, pero el día que un día se llega a despertar, porque fíjense, cuando uno lo toca en un hijo, ¿cómo defiende el papá a ese hijo? Con rebeldía, con enojo, con odio. Cuando la lastiman a un hijo, no hay una... llega a fallecer alguien en este territorio por toda esa consecuencia de no tener agua. ¿A dónde vamos a ir y quién lo va a devolver esa vida? Entonces, cuando se juega con la dignidad de la lucha de quienes luchamos, de la rebeldía y de los niñitos que estamos haciendo ver y la lucha, y que quizás sean, no sé si serán ellos que el día de mañana, para que ese ñen no se muera, serán ellos lo podrán ver, que nazca otra vez, pues pregunto yo, y digo, eso, estarán preparados si se despierta esos nehuenes, que son lo que hacen otra vez cuando hace la evolución de la naturaleza, ¿no? Es decir, por ejemplo, los abuelos, a mí, por ejemplo, los loncos me enseñaron que cuando hay un trafento, o sea, decir, algo tan grande como un cambio tan grande, brusco, eso se lo llama perimonto. El perimonto es algo cuando se conmueve la naturaleza, que es dice que la naturaleza busca gente. El temblor, el sacudón que hace cuando se abre la tierra, eso es un perimonto, el Mapudungun. Y ese es, dicen los mayores, que cuando sucede ese hecho es porque ya no hay nienche, dice, mapuches que hablen, que hagan vivir la naturaleza. Entonces, cuando eso sucedía, estaban los hablantes Mapudungun y le respondían, acá estamos, con una olla, sonaba y decía, acá estamos, y le hablaba el Mapudungun, porque había vida, porque eso le iban a defender a esa mapa. Uh-huh. Y eso hoy no ha sucedido, no sería bueno que suceda eso, porque eso sería más desequilibrio. Entonces, esa es nuestra esencia, decir que los elementos naturales no se levanten contra, como el tren tren y caicay, ¿no? Otra vez el tren tren y caicay. Creo que es muy profundo hablar del ñen, del agua, ¿no? Porque nosotros decimos, por ejemplo, está el viento, que es un elemento natural. Sin viento nosotros, por ejemplo, no podríamos tener la polinización natural para que exista las plantas, pero también la abeja. Ahora, ¿cómo le ayudamos a la abeja? Plantando, sembrando, haciendo, para que esa vida ocurra, ¿no? Uh-huh. Por eso es profundo hablar del Mapudungun, de que hacemos Nyipun, Sugun, cuando le hablamos en el Mapudungun, decir el Kuyin Kusao, ¿no? Eso es hablar de el Rayen, Pichi Rayen, Nien con Mawida Kuyen, Mawida Kuyin, Pillan Kuyin se diría, ¿no? Todo lo que es, porque a todos nos dieron el conocimiento para hablar de la profundidad del Mapudungun, es decir, existe fuerzas naturales que dan vida, y cuando se mata esa vida, rompe eso, y a nosotros eso nos rompieron. Teníamos un regue donde nos fortalecíamos para Guiño Tripanto, y la mezquindad de un par de no sé si decirlo, porque no, eso no existe así. El riesgo es de todo. Hoy, por ejemplo, la herida de Paila tal vez sea que no tenemos eso, que hubo un momento, un proceso, se marcó, ahí venían, justamente ahí en ese riesgo nos educamos. Y hoy ese riesgo no está. Esa es otra herida, en lo espiritual, en lo religioso mapuche. Y qué importante eso, ¿no? Y esa relación así tan estrecha, ¿no? Que innecesaria que se tiene con los ñen, ¿se podría comparar con las relaciones de parentesco? ¿Es como pariente? ¿Es ese tipo de afecto? Pero sí, yo sí, profundamente sí, porque, por ejemplo, el rewe, en donde nosotros nos educamos como mapuche, para nosotros el regue, hace muchos años entendía yo, decía, para mí el regue es el centro donde nosotros nos educamos. Para mí el árbol es mi lamien. Sin ese elemento que me da el oxígeno, que me da la vida, yo no podría vivir. Entonces mi lamien, yo no puedo permitir que mate, por ejemplo, que vos cuando ves todo eso, por ejemplo, ese lamien que está ahí, ese coihue, que exista, tiene tantos años, y hoy hay pocos árboles grandes como ese y se murieron. Y eso es decir, los abuelos ya casi no están. Un árbol de ese tamaño y de ese porte son los abuelos. Uh-huh. Así nos dijeron a nosotros. Uh-huh. Y acá hay pocos. Si se ven, ahí había bocha de árboles grandes, gigantes de los abuelos. Y hoy se puede decir como mitología, ¿no? Que esos árboles existían. No, no debe ser mitología, debe ser presente, debe ser vigente. Ese lamien, como le digo yo, el árbol ese del coigüe, tiene que seguir existiendo. Sus hijos ahí están, tan chiquititos todavía. Pero miren, ese árbol, yo era así, ese existía. Y ahí cayó uno. Después podemos ver cuántos de esos hay acá. Son poquísimos. Por eso, Mirta, te escuchaba recién esto cuando empezaste a hablar, ¿no? Del lamienco, ¿no? Y ahora como también decís como el lamien, ¿no? Aligüen. Uh-huh, aligüen, sí. Sí, sí, el aligüen, el rayén, mapo, todo esto, o sea, sí, el polvo, es decir, es muy profundo eso, los ñen, los hermanos, los huentros, diría los peñis, nosotros los lamien, uh-huh. Porque en la naturaleza está el huentro y está el zumo, como en nosotros. Por ejemplo, nosotros reivindicamos el ñenco, por ejemplo, ahí abajo, de los ñencos que están ahí abajo, de las juntas del agua, que son los trauncos, uh-huh. Están más abajo, donde se junta el quitrahue, uh-huh. El trehuaco, que baja por la comunidad vera, sí. Pero eso lo hacen, por ejemplo, todos los que están arriba, que bajan de Chapelco. Y, por ejemplo, este el quitrahue es el nombre original que tiene, el nombre mapuche, uh-huh. Y el trehuaco. Pero abajo, por eso, este lugar antiguamente se lo llamó Traunco, antiguamente. Y como después se hacen las comunidades, van haciendo su identidad, su complejidad que tenemos también, y la diversidad, que eso lo hace rico también, decidimos en una investigación y hacer reivindicar una esencia que teníamos acá, que era justamente los menucos, uh-huh. Baila menucos, claro. Que estaban entre la montaña, así los menuquitos en la montañita, hoy eso no está. ¿Cómo podía existir en los guados, así, o sea, en la montañita, en los, ¿cómo se dice? La ladera. En las laderas, los menucos. Y esa era el nehuén de este paraje. Y eso no está hoy, por ejemplo, esos menucos. Y tus abuelos te contaban por ahí, Mirta, que había que tener como un trato especial con esos menucos tan importantes, ¿no?, para el territorio. Mira, la abuela, por ejemplo, mi abuela, lo que contaba, y mi mamá de mi abuelo, por ejemplo, decía que en ese arroyo del Quitrahue sabían estar las anguilas. Las anguilas, que eran peces del agua, que lo cazaban y lo comían. Hoy eso, por ejemplo, no están las anguilas. No existe. Eso ahora es mitología. Pero ese nehuén estaba ahí. Y te estoy hablando, yo tengo 52 años. Uh-huh. Y mi abuelo, cuando le contó esto a mi mamá, que era pequeña en su momento, decía que eso andaba mucho ahí. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, yo nunca lo vi. Nunca lo vi. Esas que son como largas. Claro, que son peces, uh-huh, que son, uh-huh, peces como las culebras, pero eran peces. Sí, exacto. Peces. ¿Y esas las comían o había que tener como un trato? No, lo que me decía mi mamá, que el abuelo le había contado, que ellos por esta invasión cultural, dice que ellos la veían como si fueran serpientes, pero no eran serpientes, eran las anguilas. Decía la, o sea, te estoy hablando ahora recientemente, ¿cuánto podrá ser? Mi abuela se fue con 88 años. Mi abuelo se fue a los 45 años, se fue. Joven. Sí. Y pero lo que mamá cuenta y la abuelita es que ese río tenía esa. Tenía anguilas. Anguila. ¿Y tenían un nombre mapuzungún, esas anguilas? ¿Sabes qué? Yo no sé, yo creo que sí los tiene. Los tiene en mapuzungún, lo tiene. No estoy mintiendo si te digo cómo se llama, pero lo tiene como el pececito del puyén, ¿cómo es? El que es nativo, sí. También que tiene bigotito, que dicen. Bueno, seguramente que sí. Solo nos falta investigar, sí. Eso, ¿viste? O sea, la falta del Kimblan Mapudungun, diría yo, ¿no? Kimblan Mapudungun, Kimblan del la historia sería, ¿no? ¿Y se hacían ceremonias o pagas o ese tipo de tratamiento a las aguadas, a los menucos? ¿Vos recordás que te hayan contado? ¿Una qué me dijiste? O a veces dicen que como que se hacían pagas o o pedidos de permiso o para o que de se los pataje. Cuidaba de forma como para que no se secaran, que se les hacía ceremonia o que tenía un trato espiritual también la guada para que no se seque, bueno, o para el menuco, no sé. Para el guiñocho y panto, los viejitos lo que hacía, como justamente estábamos hablando hoy de una lamien que decía que se iban a bañar para el 24 de junio. Sí. Yo sabía y tenía un abuelo que fue un abuelo postizo, se bañaba justamente para el 24, se bañaba, era una parte muy fuerte, cultural, que muchos lo hacían a las 5 de la mañana, se bañaban en los ríos. Sí, sí, eso lo practicaba, lo hacían. Era una parte muy importante. Y a los ñenco de estos lugares con agua, ¿no? De estos distintos menuco, aguada, arroyo. ¿A esos ñenco se les hablaba en mapuzungún? No, porque yo te digo, si yo te estoy mintiendo, yo no soy hablante mapuzungún. Mi mamá no es hablante mapuzungún, mi abuela tampoco lo era. Porque, ¿qué pasó con la historia de la familia de mi abuela? Es que sería el abuelo de mi mamá, no le enseñó esto a la abuela, porque él era maltratado de chiquitito en la escuela. En la escuela a su abuelo le pegaban, porque hablaba de mapudungún justamente, y no le podían entender, entonces le obligaban. Entonces fíjate, mi abuela ya, ella prácticamente, ella no. Sí, conocía de palabra, porque la gente siempre fue recuperando cosas así, que se fue, pero no como una práctica de todos los días hablar el mapudungún. Palabras sueltas lo sabía, conocía, como todo mapuche, pero hablar así de mapudungún. Y por ejemplo, por ahí no les hablaba, pero hacía alguna, les tiraba o mudada ahí, o yerba, o antes de entrar, o de hacer algo pedía permiso, así. No, mi abuela lo que hacía mucho era cuando iba a caminar, si iba así, su pitren. Ah, pero mira, ella no me lo decía a mí, pero sí, yo claro. Como a veces veía y lo observaba, su pitren, ¿para qué será? No, ella no era de, como dijo Vivi hoy, ella no era de andar reivindicando que ella era mapuche. Ella lo llevaba en la práctica, lo hacía. Mira. Cuando pasaba un arroyito, miraba, observaba y escuchaba al chucao cuando le hablaba, le decía, el canto tiene de como tres o dos cantos, que uno es bueno y otro es positivo y negativo. Y ella lo observaba cuando salía a campear, que campeaba y rastreaba, que se conocía lo como hoy hablaba, el rastreo de te hace conocer, observar en el campo los rastros, los animales, y ella escuchaba mucho al chucao. Cuando el chocado le indicaba, ella le hacía caso. Es más, cuando le retaba mal, ella también lo retaba. Áñalay, chocado, le decía. Áñalay. Que no le diga más nada, novedad mala, le decía. Sí. Qué lindo. Y te quería preguntar algo particular, Mirta. Como que en otros territorios me han contado por ahí este tema, un poco lo que te preguntó Ana, del tema del parentesco. Si vos escuchaste contadas, o tus abuelos te contaron, o alguna experiencia, ¿no? Alguna vivencia. ¿Contar algún ejemplo? En relación así con la unión o la alianza con algún ñenco, por ejemplo. No sé, en otros lugares se hablaba eso, ¿no? De por ahí. Un ñenco cuando quiere tenerte como esposa, o un ñenco cuando te quiere como esposo, o quizás puede salir quizás una cría, un hijo, una hija, ¿no? De esa unión de una persona, de un che con ese ñenco. Vos sabés que eso acá en Paila no. Acá en Paila esos hechos así sí. He escuchado de nehuenes así, por ejemplo, que una vez la mien me contaba que, por ejemplo, en Lumbampu, una la mien se quedó dormida en plena tiempo de siesta y lo tomó un nehuen del lugar y la embarazó. Y dice que ahí ella se sentía más, se enfermó, estuvo descompuesta a tiempo, no podía comer. Y bueno, lo vio un machi, lo vio un también que el que se encarga de establecer la salud. Y bueno, ahí le dijeron que tenía hijitos del ñan de la montaña, que era un ñan de la Mahuida donde ella había quedado dormida, y lo había tomado ese nehuen. Y que ella tenía piedras vivientes en la panza, que iba a nacer. Y que ella iba a ser la madre y que cuando nacieran la tenía que dejar con el padre, o sea, con el padre que tenía. Y dice que hicieron ceremonia y así ocurrió. Y dice que cuando la madre lo va a ver a las piedritas saltan así. Y bueno, y dice que esa es la relación, dice que fue algo como conocedor de la naturaleza, que no, la gente no sabía que podía ocurrir eso. Y bueno, y eso porque a veces la gente desconoce, o sea, vos no podés ir a determinado lugar en tiempo, el agua por ejemplo descansa, por ejemplo el agua duerme también como nosotros y descansa. Si vos vas a despertar, lo que haces, vos te levantás de un mal humor cuando va tus hijos te levantan. Y te dice, pero ¿por qué me hicieron ruido? Estaba tan bien. Bueno, el agua es así. El agua o cualquier elemento natural, que si vos no le pedís permiso, te lastima. O te va a hacer caer, o te va a lastimar, o te va a decir, es ahí. es así, ¿no? Podés entender esa relación. Tal cual, Mirta. Y una cosita más. Este tema de en muchos relatos también, siempre me hablaban las ñañas del cariño. ¿A vos te hablaban del cariño? Sí. Del cariño con, ¿no? O sea, con los ñen. Con los ñen. El cariño con los ñen. De que había que tener cariño con los ñen, ¿no? Sí. Como que se usaba mucho la palabra cariño. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque si no hay amor en lo que vos sos en este lugar. Por ejemplo, Paila, si no amara lo que es, la esencia no la tendría. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de ese Mahuí de arriba, de decir, caminamos en la frutilla, caminamos en la abundante frutilla que había y hoy no está, caminamos y recolectamos el cilantro, la frutilla, el hongo, los lagüenes, y decir eso, que hoy, por ejemplo, lo está faltando y no está con esa esencia, debo decir, ay, ese amorcito, cómo se nos fue, ¿no? Porque eso es, nosotros juntábamos frutilla ahí en ese lugar con la abuela. cada lugar, la cantidad de frutilla blanquito de la flor, blanqueando el lugar con, y sabíamos que ahí iba a haber frutilla porque era la, es decir, cuando vos ves los cerezos llenos de flores, qué cantidad va a haber, ojalá el viento no lo lleve, sí. Bueno, y así sucedía. La pancucha lo une a todo, la pancucha sí. Es decir, pues sí, yo creo que estamos todos muy sensibles a lo que pasa, ¿no? A lo que hemos luchado tanto, es como que nos vuelve a la memoria tanta injusticia, tanto abandono. Entonces como que, bueno, volver a mimarnos un poco y decir, ¿y para dónde vamos? Arrancamos de a poco, empezamos a juntarnos. Y con Clarita, ¿te acordás, Clarita, cuando te fui a visitar el otro día, lo que vos me contabas? Que vos me decías, hicimos un... contalo vos, Clarita, porque para mí es mejor que lo cuente Clarita, que es la juventud.